Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El emperador de Japón, Naruhito, y la emperatriz Masako visitarán Hiroshima en junio con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial que causó la muerte de unos 3.100.000 japoneses. El viaje de 2 días de duración será el primero que efectúen a esa ciudad desde que el emperador ascendió al trono en 2019. El 6 de agosto de 1945, poco antes del final de la guerra, Hiroshima, situada en el oeste del país, sufrió los efectos de una bomba atómica. Para finales de ese año, unas 140.000 personas habían muerto en la ciudad a causa del bombardeo. El emperador y la emperatriz volarán al aeropuerto de Hiroshima el 19 de junio. Ese mismo día, por la tarde, está previsto que visiten el Parque Conmemorativo de la Paz para depositar unas flores en el cenotafio dedicado a las víctimas. Al día siguiente, el emperador y la emperatriz se desplazarán a una residencia de ancianos afectados por la bomba atómica. Antes de eso, visitarán el distrito de Asaminami, gravemente afectado por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en 2014. Un matemático japonés galardonado con el prestigioso Premio Abel ha destacado la importancia de la creatividad en la investigación. Kashiwara Masaki, catedrático de programas específicos de la Universidad de Kioto, asistió el martes a la ceremonia de entrega del premio en Oslo, Noruega. En un vídeo proyectado al comienzo de la ceremonia, el profesor habló de cuándo encontró interesantes las matemáticas por primera vez y explicó que todavía escribe fórmulas a mano. A continuación subió al escenario y recibió una placa de cristal de manos del rey Harald de Noruega. Kashiwara es el primer japonés galardonado con el premio que otorga el gobierno noruego y al que se le suele denominar el Premio Nobel de las Matemáticas. Ha sido reconocido por sus contribuciones fundamentales al análisis algebraico y la teoría de la representación, en particular el desarrollo de la teoría de los módulos D. En su discurso, Kashiwara dijo sentirse honrado de recibir el premio, que es un gran reconocimiento a toda su investigación a lo largo de más de 50 años. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, pidió al nuevo ministro de Agricultura, Koizumi Shinjiro, que tome medidas para estabilizar el precio del arroz. Ishiba se reunió el miércoles en la oficina del primer ministro con Koizumi, ex presidente del Comité de Estrategia Electoral del gobernante Partido Liberal Demócrata, y le comunicó su intención de nombrarlo ministro de Agricultura. Posteriormente, el primer ministro manifestó ante periodistas que había solicitado a Koizumi que haga todo lo posible para garantizar el suministro de arroz a precios estables. El precio del cereal está alcanzando niveles récord en el país. Como razones para el nombramiento, Ishiba mencionó la experiencia, los conocimientos y la pasión de Koizumi por la reforma de los sectores de agricultura y pesca. También señaló que, aunque el gobierno ha liberado al mercado una cantidad de arroz de la Reserva Nacional, el precio del cereal no ha caído. Reconoció que esto podría deberse a factores estructurales. Agregó que no será fácil encontrar una solución y que es importante abordar lo antes posible la difícil situación en que se encuentran los consumidores y buscar cambios en la política del gobierno relativa al arroz. El nombramiento de Koizumi se produce a raíz de la renuncia de Eto Taku al cargo de ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, tras haber hecho un comentario impropio. El gobierno prefectural de Yamanashi, donde hay un sendero a la cima del monte Fuji, empezó a plantearse la posibilidad de cobrar a los escaladores por las operaciones de rescate de emergencia en los que se utilicen helicópteros de la prefectura. La temporada oficial de ascenso a esta montaña suele establecerse entre principios de julio y principios de septiembre. Un consejo del gobierno central y varias municipalidades, entre otros, prohíbe subir en otros meses a los escaladores que no estén suficientemente preparados. Sin embargo, cada año ocurre una serie de accidentes cuando la gente intenta subir al Fuji en fechas en que las rutas de ascenso están cerradas. Funcionarios de Yamanashi indicaron que planean analizar los asuntos relacionados con el cobro de la tarifa de helicóptero, examinando el caso de una prefectura donde hay una ordenanza que lo permite. Un alto cargo del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, de Japón hizo público que pedirá al gobierno que revise el sistema que permite convertir las licencias de conducir de otros países al documento japonés correspondiente. El presidente del Consejo de Investigación Política del PLD, Onodera Itsunori, hizo el comentario el miércoles, tras visitar el Centro de Licencias de Conducir de Samezu, dependiente del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Según Onodera, le explicaron que, inicialmente, el sistema tenía el propósito de permitir que los japoneses residentes en otros países convirtieran su licencia extranjera en una japonesa cuando regresaran temporalmente a Japón. Señaló que surgieron problemas inesperados, como que una gran cantidad de ciudadanos extranjeros empezó a usar el sistema. Dijo que estudiará si existe una conexión entre este hecho y los accidentes de tránsito y solicitará al gobierno que revise su gestión del sistema. Onodera mencionó cuestiones que, según él, deberían abordarse, como que los turistas y otros visitantes por periodos breves tengan permitido registrar su hotel como domicilio para usar el sistema, y que solo deban responder a 10 preguntas sobre las normas de tránsito japonesas. En información a la que ha tenido acceso nuestra emisora NHK, se ha sabido que el gobierno japonés está haciendo los arreglos finales para reutilizar en terrenos de la oficina del primer ministro parte de la tierra retirada después del accidente de 2011 en la central nuclear Fukushima 1. La tierra que se extrajo durante las obras de descontaminación se ha mantenido en instalaciones de almacenamiento intermedias en la prefectura de Fukushima. La ley estipula que se le debe dar destino final fuera de la prefectura para marzo de 2045. A fin de reducir la cantidad que enviará a los destinos finales, el gobierno planea que la tierra con bajos niveles de radiactividad se reutilice en obras públicas y otros proyectos en distintos lugares del país. El de la oficina del primer ministro en Tokio sería el primero del programa. El Ministerio de Medio Ambiente estableció normas para las dosis de exposición adicional de trabajadores y residentes locales en el programa de reutilización, a fin de que no superen un milisievert por año, un estándar internacional para el público en general. Las pruebas para confirmar la seguridad de la tierra se han estado realizando en el pueblo de Iitate, en la prefectura de Fukushima y en otros lugares. También se la usa en macetas, en dependencias gubernamentales, así como en otros sitios. Sin embargo, un plan para emplearla en el Jardín Nacional Shinjuku-gyoen, en Tokio, se mantiene paralizado debido a la preocupación de quienes residen en sus alrededores. El gobierno enfrenta el desafío de obtener la comprensión ciudadana sobre el programa de reutilización. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.